Hola a todos, yo soy Roberto y os invito a escuchar todas las semanas el programa de radio por internet de No Tengo iPhone. Descubre el mundo de Apple, nuestro cajón lleno de gadget, las mejores historias de internet y las redes sociales y déjate llevar por las divagaciones y sorpresas de un podcast diferente. Encuéntranos en notengoiphone.wordpress.com, en twitter.com/cortador y por supuesto en iTunes. No te olvides, el podcast de No Tengo iPhone. Hola, Filip. Estoy por aquí. Vivo y soportando frío. Bien, bien. Bien. Aquí. Bueno. De repente otra vez es invierno. Sí, aquí se nota mucho, ahí también, ¿no? Aquí no nieva, pero hace un fresquete terrible. Aquí ha vuelto a nevar, no sé si es la cuarta ya este invierno y veremos si no es la última. Te iba a preguntar si te has interesado alguna vez por la accesibilidad en la informática, en la tecnología en general. Yo, desde que estoy en Mac, digamos que he visto por ahí un apartado que era el de VoiceOver, que tampoco sabía mucho para qué servía, ni tampoco me he planteado nunca utilizarlo. Después en iPhone me lo he vuelto a encontrar con unos auriculares viejos que tengo del primer iPhone. Cada vez que aprieto el micrófono para pausar alguna canción o algún podcast que esté escuchando, me salta el VoiceOver y a mí me molesta. Pero te digo, tendría curiosidad por saber cómo se utiliza este VoiceOver y me gustaría pues que alguien me lo explicara. Exacto. Bueno, Manolo, pues si te apetecía saber algo más de accesibilidad, creo que es el día porque tenemos un invitado especial hoy que sabe bastante, creo, de accesibilidad y ahora veremos por qué. Tenemos con nosotros a José María. José, que está, creo, en Sevilla. ¿Me equivoco, José? No te equivocas, Filip, muy buenas. Aquí en Sevilla, también con frío, ¿eh? ¿Deduzco por tu acento que no eres sevillano o no? No, la verdad que soy de Badajoz. ¿De Badajoz? Ah, eres de Badajoz. Sí, soy cerquita. Pero vamos, llevo aquí viviendo ya 4 años, no, casi cinco, no, 5 años, más de 5 años. Ajá. Bien. Bueno, decía que tú sabes de accesibilidad porque eres una persona invidente. Es así, no me equivoco, ¿no? Sí, yo soy ciego de nacimiento. Uh-huh. Y bueno, cacharrero, me gusta todo lo que lleve botones. Ajá. Y bueno, pues aquí andamos. Muy bien, muy bien. Entonces, pues como podrás imaginar, tenemos un montón de preguntas que hacerte. Yo qué sé, desde cómo empezaste, se me ocurre, cómo empezaste a interesarte por la informática y cómo se lleva eso, cómo empiezas siendo invidente a cacharrear y a iniciarte en este mundo de la informática y de la tecnología en general. Pues yo tengo un hermano que es 11 años mayor que yo, que también es ciego, uh-huh. Y él siempre le han gustado también ese tipo de cosas. Entonces, pues él hace, no sé qué decirte, 15 años aproximadamente, pues empezamos manejando el MS-DOS con un programita que, bueno, se conectaba a una especie de altavoz y, bueno, era una voz muy, muy, muy robótica y te iba leyendo la pantalla. Claro, que eran todo comandos, era mucho más sencillo que ahora. Era simplemente texto. Ajá. O sea, que pero, literalmente bueno, te leía lo que salía en pantalla, literalmente. Sí, literalmente. Pero, bueno, yo siempre... Tú ten en cuenta que nosotros, para suplir el acceso a la tinta, por ejemplo, pues siempre tenemos que utilizar cacharros. Desde... Antiguamente se utilizaban unas pautas para escribir y tú ibas haciendo los puntos en braille con un punzón en un papel. Uh-huh. Después evolucionó un poco a las máquinas de escribir en braille. Siempre hemos estado rodeados de cacharros. Entonces, por ejemplo, yo en el instituto usé una especie de anotador parlante, que era una cosa muy chiquitita, que tenía un teclado de 6 teclas en braille. Uh-huh. Y tenía una memoria muy chiquitita, muy chiquitita. Entonces yo lo encendía y me creaba mis ficheros y ahí iba donde iba tomando mis apuntes. O sea que realmente tú, digamos que estás súper acostumbrado, lógicamente, a usar todo tipo de tecnología más o menos avanzada, pero para poder, digamos, usar todas estas cosas. Sí. Nos empezamos a meter en el mundo de Internet pues sobre el año 98, por ahí, con un programita que había llamado Netammer, que era para MS-DOS, Y a partir del boom fue ya en el 99, en el 2000, que fue cuando llegó el lector de pantallas que usa ahora mismo casi todo el mundo a España, que se llama JAWS. Ya me podía trabajar en Windows. Ajá. Y cuéntanos cómo funciona ese lector de pantallas, cómo es exactamente. Bueno, por ejemplo, en Internet, él lo que hace es interpretar el código HTML de la página. Digamos que lo traduce. Él interpreta los párrafos, los encabezados. Y en el escritorio yo me muevo, pues, bueno, con los mismos teclados que podéis mover vosotros. Yo con el tabulador, pues, voy saltando del botón de inicio al escritorio, a la bandeja de sistema, a la barra de tareas. Uh-huh. Y nada, en realidad lo que hace es él, yo me voy moviendo y él va diciendo dónde estoy. Ajá. Por ejemplo, yo le doy al tabulador, me dice botón de inicio. Yo tabulo, me dice barra de tarea. Y ahí me muevo con las fechas, pues me dice lo que hay en la barra de tarea. Y vale. En un documento igual, en un documento de Word, por ejemplo, igual. Voy flecha arriba, flecha abajo y me va leyendo lo que hay. ¿Y ahora mismo con qué sistema operativo estás? ¿Y qué equipo tienes ahora? Ahora mismo tengo un portátil de hace un par de añitos y ahora mismo estoy desde ayer con Windows 7. Y lo que he notado es que va muy rápido, pero todavía me parece muy feo. No lo conozco mucho, me parece muy feo. Ajá. Esa herramienta que tienes para la que te lee la pantalla funciona igualmente en Windows 7, es totalmente funcional, no ha habido ninguna adaptación especial a ese nuevo sistema, ¿o cómo es? Sí, el lector específico, digamos, para Windows 7 todavía no ha salido, está en inglés, en español no está todavía. Ajá. Entonces yo estoy con el lector de pantalla que funciona en Windows Vista, pero en Windows 7 funciona medio ok, tiene algún fallito que otro. Pero bueno, las ganas de probar y de cacharrear, pues, hacen que te aguantes. Uh-huh. Y usas, por lo tanto, para navegar, un navegador, ya puede ser Firefox, ya puede ser el indistintamente. Sí, y pongamos solo un ejemplo, te conectas a una página de un periódico, El Mundo, El País, lo que sea. ¿Qué es lo que sucede realmente cuando entras en esa página? ¿Te lee absolutamente todo lo que hay en pantalla? ¿Cómo es eso? Depende de la página en la que entres. Aquí es donde entra en juego la accesibilidad y que las cosas se hagan bajo estándares o no. Depende mucho de cómo esté hecha la página. Bueno, si está hecha en Flash, la página y está mal hecha, o sea, sin etiquetar los botones, automáticamente me voy. Porque es que lo único que me lee es botón, botón, botón, o uno botón, dos botón, tres botón, cuatro botón. Entonces, claro, puedo ir probando para qué es cada uno, pero o sea, a veces lo hago, pero no me gusta mucho. Es un poco un suicidio. Sí. Entonces, pero te has encontrado con yo qué sé, páginas de grandes periódicos, por ejemplo, que sean totalmente ilegibles para ti. ¿Ocurre eso? Totalmente no. Pero muy coñazo, sí. Y la, por ejemplo, estos anuncios flash, estas animaciones que hay al principio que te hacen esperar o que te dicen, no, tienes que hacer clic aquí para poder ir al artículo. Eso, no, o sea, eso, ¿cómo hace? La mayor parte de las veces no hay acceso. Yo te digo, botón y prueba a ver si es el que sigue para adelante. Joder. Sí. Normalmente, bueno, hay flash, si lo hacen bien, el flash no tiene por qué ser ningún problema. Uh-huh. Lo único que se trata es de etiquetar bien los controles y asociar bien las cosas y ya está. Pero el problema de todo esto es que pues la gente que se dedica a hacer páginas pues no, o no lo tienen en cuenta o no lo saben. Ajá. Entonces, pues, pero bueno, quitando el flash, más o menos lo básico fundamentalmente es que, por ejemplo, que las imágenes tengan un texto alternativo. Ajá. ¿Vale? Para que las pueda ver yo con el resto de pantalla o alguien que entre sin activar las imágenes, pues también le aparezca el texto. Y que los enlaces, si son enlaces gráficos, lo mismo, tengan un texto alternativo. Porque si no, a mí lo que me lee es la ruta de la imagen. Yo puedo tener un menú muy bonito y a mí me puede leer img barra 225 barra no sé cuánto punto gif. Muy bien. Vale. Claro. Y tú dices, ¿esto será una flecha? ¿Será qué será esto? Sí, sí. Yo tengo el ejemplo de la página. Yo soy fisioterapeuta. Ajá. Y la página del Colegio de Fisioterapia de aquí de Andalucía tiene el menú con, o sea, los enlaces son fotos, son imágenes. Ajá. Que ponga quiénes somos, ponga el colegio, ponga no sé qué, son imágenes. Entonces no tienen texto alternativo. Con lo cual yo, para entrar en mi zona del colegio, pues tengo que ir probando, o aprenderme qué número es el IMG 25 o el 44, o ir probando hasta que doy con el. Fíjate, claro, o sea, la importancia de cualquier cosa, ¿no? Se me ocurre ahora lo que estás diciendo, lo estoy visualizando porque hace poco rehicimos nuestra página de charlas con sí. iWeb y hemos colgado fotos y se me ha pasado por la cabeza tiene. Titular esas fotos con algo coherente, un tag coherente, ¿no? Y ahora estoy viendo la necesidad absoluta, sí. Fustígate, Filip. Tienes que hacer un acto de contrición este fin de semana y taguear la foto. Para leer un blog, por ejemplo, es exactamente igual. O se vuelve más difícil o es más sencillo. ¿Lees blogs habitualmente? O sea, sí. ¿Te suscribes por... O sea, por ejemplo, si tienes que suscribirte por RSS, ¿cómo lo haces? ¿Utiliza un lector? ¿Lo lees directamente desde el navegador? ¿Cómo lo hace? Pues yo ahora mismo estoy utilizando un cliente que se llama Blogline, que me permite pues añadir todos los feeds y se me pone un iconito en la bandeja del sistema y me avisa cada vez que tengo un feed nuevo. Entonces me voy a la página de Blogline y me ve pues los diferentes canales cuántos feeds nuevos tiene. Eso es fácil, eso es muy fácil. Porque tiene encabezados, tiene listas, entonces me puedo mover muy rápido. Nosotros tenemos teclas rápidas para movernos por la web. Entonces, por ejemplo, los niveles de encabezado, yo salto de encabezado en encabezado con la letra H, de lista en lista con la letra L, de campo de formulario con la letra E o con la letra F, depende si es un cuadro edición o un cuadro combinado. Los botones voy con la B. Entonces, claro, hay muchas teclas rápidas. Entonces, si este tipo de páginas, los blogs suelen ser muy sencillos y suele ser bastante, a no ser que el propietario le meta mucho gráfico, que entonces, pues claro, es más complicado, pero no suele ser muy difícil. Vale. Y una curiosidad. Digo, sí. No, dime. No, que lo que hace el lector de pantalla es, digamos, interpretar el código HTML o XHTML o como esté hecha la página y, digamos, como que traducirlo. Entonces él te muestra la página y a mí me la muestra igual que a ti. Lo que pasa es que es una cosa muy, muy mala que tiene Internet Explorer y que tiene Yahoo, y es algo muy bueno que tiene Safari y el VoiceOver, que yo con Internet Explorer veo, digamos, la página en una estructura lineal. O sea, yo voy de arriba a abajo. Yo no sé lo que hay a la izquierda, ni lo que hay a la derecha, ni lo que hay en el medio. Yo no puedo hacer una imagen. Sin embargo, con el VoiceOver y con Safari sí. Ajá. Vale, vamos a hablar de eso un poco más adelante concretamente porque es súper interesante. Sí, Manolo, tenías otra pregunta, otra inquietud, ¿no? Es una curiosidad personal. Es decir, ¿cómo llega a escuchar un podcast como el nuestro? Es decir, ¿cómo te suscribes a un podcast? ¿Cómo te aficionas a estas cosas? ¿O cómo nos descubres a nosotros? Pues yo llevo con iPhone 3 semanas. ¿Tres semanas? Sí, 3 semanas. Llevo leyendo muchísimo durante mucho tiempo. Yo tengo un amigo que se llama Jonathan Chacón, que tiene un blog de accesibilidad que se llama Programar a Ciegas. Tiene muchísimos artículos de programación, de Apple. Él trabaja desde hace ya mucho tiempo con un Mac y con iPhone. Incluso él está metido en temas de desarrollo de aplicaciones en Apple y ese tipo de cosas. Y gracias a él, leyendo sus artículos y sus correos y hablando con él, pues te va picando. Y cuando vi el iPhone 3GS... vi los artículos y vi uno en persona, digo, yo quiero uno ya. Quiero uno ya. Y los me debí de portar bien y los Reyes pues me lo han traído este año. Entonces, pues buscando información, porque a mí me gusta ser autodidacta, me gusta preguntar, pero comprendo que muchas veces preguntar demasiado, pues la gente que, como son pocos los ciegos que están metidos en este tipo de cosas, pues si tiene que responder a todo el mundo que le pregunta, la verdad que es un poco coñazo. Entonces, mi afán de saber, pues me puse a buscar podcasts, a buscar páginas, y a vosotros os encontré a través de iTunes en el iPhone. Porque eso sí te digo, el iTunes en Windows es muy inaccesible, sin embargo, en el iPhone es súper sencillo. Ajá. Vale, pues vamos directamente a eso. Háblanos, ya que supongo que antes del iPhone usabas otro teléfono, nos podrías decir cuál y si tenías algún sistema en ese teléfono de accesibilidad y ya compararnos con el iPhone, si te ha cambiado la vida y por qué concretamente, cómo lo haces en el iPhone, ahora que nos has contado cómo lo haces en un PC, cómo navegas, cómo usas tu iPhone y cómo lo haces, ¿no? Que es lo que nos interesa. Yo antes tenía un Nokia N95. Yo siempre he tenido Nokia. Nosotros llevamos pudiendo acceder a los teléfonos móviles, pues creo que desde el 2003 aproximadamente. Uh-huh. Gracias a la tecnología Symbian, que es la única que permite instalarle programitas, uh-huh. pues se te instala lo mismo, un lector de pantalla, igual. Tú le instalabas sobre ese sistema Symbian, le instalabas una aplicación específica para, digamos, facilitarte la navegación en el teléfono. Hay dos programas en el mercado que cuestan la ínfima cantidad de 150 euros aproximadamente. Como dinero. Sí. Entonces, aparte de lo que te cuesta el teléfono, te tienes que comprar eso. Si quieres hacerlo accesible. Increíble. Y eso no está subvencionado, no hay ningún tipo de ayuda para eso, ¿no? No me lo puedo creer lo que estás contando. Increíble. Pero bueno, escucha que el lector de pantalla para Internet Explorer te cuesta casi 800 euros, ¿eh? O sea que tampoco... ¿Eh? Tú sabes, ¿no? Que uno pues busca cosas por ahí. Sí. Es increíble. O sea, pero no existe un cauce oficial, una ayuda para una persona invidente y con otra minusvalía poder acceder a este tipo de tecnología. O sea, directamente 800 euros cuesta eso. Por ejemplo, eso es a nivel particular. Si tú estás estudiando o estás trabajando y tú necesitas este tipo de cosas, la ONCE te presta, como adaptación de tu puesto de estudio, adaptación de tu puesto de trabajo, las cosas que tú necesites. Y si yo estoy trabajando de informático y necesito un JAWS, la ONCE me lo da como adaptación de puesto de trabajo. Pero porque es mi trabajo. Y en mi casa no. ¿Sabes? Entonces, esa es la única manera que tenemos de acceder a ello. Sí, sí. Y entonces, por lo tanto, en tu N95 instalaste ese gestor de pantalla, digamos, y te hacía básicamente lo mismo que en el ordenador. Con una voz sintética te iba diciendo lo que sucedía, digamos, en el teléfono, ¿no? Exactamente igual. Además, como Symbian no suele tener gráficos, pues era muy accesible. Leía todo. Vamos, yo el teléfono que más he disfrutado ha sido el N95, con mi wifi y mis cosas, y yo ya navegaba por internet y me dejaba el correo desde el teléfono, y muy bien, la verdad que estaba muy contento con el N95, que es más, lo tengo por aquí y no lo pienso desechar, porque me gusta mucho, pero es muy diferente al iPhone, muy diferente. ¿Y por qué te decides a dar el paso del cambio al iPhone? ¿Por lo que lees? ¿Pero qué es lo que te llama la atención en lo que lees? Supongo que es la accesibilidad que te ofrece, ¿no? Es que es eso. O sea, es la posibilidad de yo ir contigo a comprarme un iPhone, un Mac o el nuevo iPad este famoso a una tienda y tú llevártelo a tu casa, yo llevarme la mía y empezar a usarlo desde cero. Directamente que salga de la tienda. Y sin tener que pagar ni un euro más. Eso es lo que hace que Apple ahora mismo en el mundo de las personas ciegas o con otro tipo de discapacidad esté siendo un boom. Es la primera vez que una empresa saca sus productos tanto para ti como para mí a la vez. Ajá. Y además es que lo hace muy bien. Porque se dice, bueno, sí, lo saca, pero el lector de pantallas que trae es muy malo y no te permite acceder a la mayor parte de las cosas. Es que no, es que es al revés. Es que todas las aplicaciones que vienen de serie en iPhone que hace Apple son accesibles. Y además da la posibilidad a los desarrolladores, de hacerlas accesibles a través del centro de desarrollo y este tipo de cosas. Pues, permiten que la gente haga las aplicaciones accesibles. Mm-hmm. Pero también hay que tener un par de dedos de frente, ¿no? Hay que saber qué aplicaciones pueden ser accesibles y otras no. De fútbol o una aplicación para retocar fotos, pues hombre, así que no, pero... Claro. Complicado. Concretamente, te haces con tu iPhone, lo haces el unboxing, lo abres y, Lo primero, supongo, necesitas ayuda para que te configuren ese voiceover, ¿no? Es el primer paso. Hay dos maneras. Una, como tú dices, con ayuda. Otra, conectarlo al iTunes. Y al conectarlo al iTunes, tú ya puedes acceder a la pestaña de resumen, donde te aparecen todos los datos del iPhone, y ahí está el botoncito de acceso universal. Y tú desde ahí ya puedes activar el voiceover. Ajá, yo eso no lo sabía. Es decir, este tipo de tecnologías que tiene o que tengo accesibles, pero que desconozco por completo. Entonces, desde iTunes, tú lo, o sea, ya digamos, ya lo programas o lo preparas. Claro, si tú conectas el iPhone al iTunes, en la pestaña donde aparece tu iPhone, hay una pestañita que es resumen. Uh-huh. Te aparecen los datos, el número de serie, la capacidad, la fecha, la versión de software que tiene. Pues ahí hay un botoncito que se llama acceso universal, que tú entras ahí y es donde te viene el voiceover, que es el lector de pantalla, el tema del zoom, ampliar la letra, el ponerla en contraste blanco sobre negro, y desde ahí con las casillas de verificación lo vas activando y desactivando. Luego lo sincronizas y... ya está. A partir de ese momento ya funciona. Sí, sí. Y en lo concreto, ¿cómo es ese voiceover? Igual es difícil de explicarlo, no sé... pero vamos a poner un caso concreto. Vas a hacer una llamada a través del teclado del iPhone, es decir, marcando los números. ¿Qué es lo que te hace en lo concreto ese voiceover? ¿Te va diciendo exactamente lo que ocurre en la pantalla? Sí. Tiene dos maneras de trabajar. Una que es con un dedo ir tocando la pantalla. Entonces él te va diciendo lo que te encuentras. Y vosotros simplemente con tocarlo ya lo activáis. Nosotros no. Yo al tocarlo me dice lo que es. Si yo lo quiero activar, tengo dos opciones. O le doy doble clic, o dejo el dedo ahí, y con otro dedo en cualquier otra parte de la pantalla pulso. También se activa así. Esas dos maneras. Entonces, claro, yo voy deslizando el dedo o haciendo un movimiento... de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, depende si quiero ir hacia adelante o hacia atrás, como si limpiara una mota de polvo de pantallas. Sí, sí. Con ese simple dedo, ese simple detalle, él me va saltando como si fuera, bueno, claro, iba a decir, como hace el tabulador en Windows, pero claro, vosotros no os acordaréis lo que hace el tabulador en Windows. Sí, sí, te pasa de un campo a otro. Sí, sí. Eso es, pues eso mismo. Ese gesto es con deslizando el dedo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, si depende si quieres ir para adelante o para atrás. ¿Y te resulta eso intuitivo? Quiero decir, es la primera vez que tocas un iPhone y te resulta totalmente natural. Es decir, al igual que para un usuario sin problemas de visión, que coge un iPhone, resulta que es súper intuitivo y es natural y es sencillo de utilizar, tú tienes la misma sensación. ¿Sabes el problema? Que es la falta de costumbre. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a que las cosas sean tan fáciles. Nosotros estamos acostumbrados a tener que aprendernos listas de comandos de teclas interminables para poder movernos. Entonces, que a mí me den... Hay una cosa curiosa que me pasó los primeros días. A mí no se me ocurría cómo podía eliminar una aplicación que hubiera instalado. No tenía ni idea, porque yo estaba acostumbrado a mi teléfono, ponerme encima, darle a eliminar, o con el menú de opciones, subir arriba hasta eliminar. Y apretar el joystick para adentro y ya. A mí no se me ocurría cómo podía hacer eso aquí. Yo echaba de menos el botón de opciones. Ajá. Hasta que, bueno, me dijeron, haz doble clic y deja la segunda pulsación mantenida. Cuando suena un ruidito, lo quitas. En efecto, hago eso, lo dejo mantenido y cuando quito el dedo, me dice, eliminar o mover. Pues eliminar. O incluso para mover una aplicación. Yo nunca jamás hubiera pensado que yo iba a mover una aplicación de sitio igual que tú, deslizándola. Es que es así de simple. O cómo cambias de pestaña. Pues yo no sé cómo cambiáis vosotros, pero nosotros cambiamos como si me abrieras una hoja de un libro. Con tres dedos, de derecha a izquierda, deslizando por la pantalla, en vertical, y como si cambiara de página de un libro. Y para volver atrás, pues al contrario. Tú tienes igualmente, como tenemos nosotros, varias páginas en tu iPhone que van creciendo... Igual. Exactamente igual. Exactamente igual. Lo único que varía de vosotros a mí son los gestos. Hay gestos que... La mayoría de los gestos se desactivan, los vuestros, para que no hagan conflicto con los nuestros, pero lo manejo exactamente igual. Exactamente igual. Y Es digamos que te ha pasado un poco lo que nos ha pasado a todos cuando hemos pasado de Windows a Mac, ¿no? Que casi nos ha costado, porque estamos tan formateados para Windows, claro, que los primeros momentos son, te pierdes, dices, pero buscas la complicación donde no la hay, ¿no? Y exacto. Es un poco lo que te ha pasado, ¿no? Es que esa es la cosa, es tan sencillo que no crees que sea así. El truco de esto yo creo que está en que te pongan una tecnología, o sea, para comprobar que realmente es accesible. Si tú le das esa tecnología a alguien que no tenga ni idea de cómo utilizarla y que realmente la utilice. Es decir, yo le doy un iPhone a mi madre con un pase de fotografía y sin yo tener que decirle nada, ella se pone a arrastrar el dedo por la pantalla y pasa la foto. Y te digo, mi vieja no tiene, digamos, contacto con la tecnología, cero. Ahora la ves con su Sony Ericsson pasándole por la pantalla y le da un poco como le hace la puñeta porque tiene que tocar los botones para enseñarme la foto. Es decir, yo creo que el meollo está ahí, en hacerlo realmente sencillo. Es que es muy fácil. Lo único complicado, que bueno, no es que sea complicado, es cuestión de acostumbrarse, es el teclado. Eso sí me está costando un poco más. Eso, imagino, y lo tendrás que poner a paisaje, ¿no? Para que esté un poquito más separado las teclas, ¿o cómo lo pones? Sí. Bueno, sí, lo uso, intento acostumbrar más en vertical, porque significará que me acostumbraré antes, pero sí. Pero todavía tardo en escribir. Ajá. Pero bueno, no me importa, no tengo ningún problema ni ninguna prisa ni me voy a frustrar. Y el me da tanto que es que eso no me importa. ¿El control por voz cómo lo lleva? ¿Te es útil? ¿Lo utilizas? ¿Te sirve para algo? Pues si te digo la verdad, no lo he utilizado, pero por... que no he tenido mucho tiempo, pero lo que he visto es bastante bueno. Lo he utilizado sobre todo para el iPod, para llamar alguna vez que iba por la calle y tal, pero no lo he usado mucho, pero sí tiene muy buena pinta, desde luego, y hombre, sí que es útil, sobre todo ya no, también para nosotros, pero para gente con problemas en las manos o gente con problemas en los brazos, es muy útil. Bien. Nos hablabas antes de las aplicaciones, nos decías que todas están adaptadas a ese voiceover, ¿no? Supongo, por supuesto, las de Apple, quiero decir, el Mail, el Safari del iPhone, todo esto funciona bien. Nos has mencionado antes que el Safari, especialmente bien, porque ves un poco la disposición, digamos, de las cosas. Exacto, también, es lo que te decía. También en el iPhone es así. Sí, también el iPhone es así. No, yo solo he tenido contacto con Apple con el iPhone y con un iPod de estos de quinta generación, que ha sido el regalo de mi mujer de Reyes este año. Este año ha entrado la manzana para los dos. Y ha sido el único contacto que he tenido con Apple. He visto los ordenadores en el Corte Inglés, que me llevé un rato tocando todo, con una pena de no poder llevarme nada. Pero bueno. Pero sí es... Es todo igual, en Safari es exactamente igual. Yo voy deslizando el dedo por la pantalla y yo veo, pues, a la izquierda el menú de navegación, encima el título, en medio el contenido, a la derecha lo que le hayas puesto. No sé, es que es muy diferente. ¿El Mail es igualmente usable? ¿Es fácil de usar? El Mail es súper sencillo, súper rápido, y lo único pega que le he hecho es que no puedes contraer los mensajes por conversación. Que no puedes agruparlos. Sí. Es la única pega que le pongo, pero además de es que es súper rápido y funciona genial. Eso en Mac lo tiene, ya sabes. Sí. Acuérdate. Bueno, ¿eh? es una forma de distribuirlo, es decir, es una de las opciones de visualización que tiene, y en función del uso que le des para localizar conversaciones concretas y demás, un poco como te hace Gmail, que no sé si lo utiliza o si la interfaz web es muy usable o no, pero sería un poco una cosa parecida. La interfaz de Gmail es la básica en HTML, es totalmente accesible. La normal no. La normal no es accesible. Pero la básica en HTML es totalmente accesible. Yo es el correo que utilizo. Muy bien. En cuanto a aplicaciones de terceros para el iPhone, dinos un poco lo que usas a diario, lo que has probado, lo que digamos que funciona con accesibilidad, lo que no funciona para nada. Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Y has instalado muchas aplicaciones en tu iPhone? Sí. Ya sabes, ahora recién llegado, pues quieres probar todo, ¿no? Quieres todo un poco. Tengo ahora mismo un par de ellas para Twitter. Tengo Tuetero Twitterator, que no sé exactamente cómo se pronunciará, pero a mí me lo dice VoiceOver Twitterator. Si lo dice él así, será así. Oye, pues tengo una curiosidad con Twitter. ¿Tú vas repasando tu timeline y te lee absolutamente todos los mensajes? Todo. ¿O es eso? Todo. Sí, me lee todo. Me lee, por ejemplo, pues el nick de la persona, o si es un RT o lo que sea, me lee el mensaje. Y si me sigo moviendo, pues... Bueno, depende de la aplicación que utilices. Hay una que solo me lee los tweets y el tiempo que hace que lo ha puesto, y otra que me pone quién lo ha escrito. Ajá. Y me da la opción de retuitearlo, de ver su perfil. O sea que tienes un Twitter totalmente funcional. Sí. Perfecto, sí. Totalmente. Y eso depende, digamos... Sí, perdón, dime. No, que no entro nunca en la página de Twitter. Yo para Windows tengo un cliente que se llama Twitter, que lo manejo desde el escritorio, y para el iPhone tengo estos dos programas. Yo no entro nunca en la página de Twitter. No has entrado vía web, no. Es más lento para mí. Entré a darme de alta y al principio, claro, de estos dos programas ya no entro más. Es más lento para mí. Ah. ¿Y qué más aplicaciones has probado? Tengo el Skype. Tengo la aplicación de Facebook. bastante de emisoras de radio. Ajá. Que la verdad que no las uso mucho, pero bueno, siempre me gusta llevarla. Por si acaso. Por si acaso. Pero para eso te puedes suscribir a un montón de podcasts. Exacto. Y localizas también, o sea, tienes también los programas de radio. Es decir, si te gusta escuchar, yo qué sé, Onda Cero, pues sabes que cada programa tiene su feed, tú te suscribes a él, incluso por secciones, y es mucho más, al menos a mí me resulta mucho más cómodo de esa manera. Sí, y yo sí que estoy suscrito a algún otro podcast de radio, sí. Y tengo la aplicación de eBay. Uh-huh. ¿eBay? De eso tengo yo que preguntarte. Sí. Sigue diciendo. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo... tengo alguna que otra que no tengo. Estoy peleándome con alguna de RSS, pero no hay todavía ninguna que me convenza. He probado varias, la mayor parte inaccesibles. Y tengo dos que sí que son accesibles, pero entre que mi inglés no es demasiado bueno y que tiene algún botón que otro sin etiquetar, me pierdo y no sé exactamente cómo usarlas. Tampoco me he parado mucho a verlas, pero bueno. Uh-huh. Y no sé... no se me ocurre ahora mismo qué más aplicaciones tengo, la verdad no recuerdo ahora mismo. Y por lo general la accesibilidad es decente, digamos, en líneas generales. ¿Todos los desarrolladores se han adaptado a ese VoiceOver o hay muchas lagunas? Es que ten en cuenta que hay muchísimas aplicaciones. Mira, me acabo de acordar de dos más que tengo, una que se llama Rombi y una que se llama 11.870, creo que es. Son iguales, son para saber lo que hay a tu alrededor. Sí, sí. Si no son del todo accesibles, la mayor parte del problema suele ser que nos falta algún botón por etiquetar. Ajá. O que, bueno, por ejemplo, en la de 11.870, el problema es que la aplicación es bastante accesible, pero una vez que yo busco el contenido, no puedo acceder al contenido. O sea, yo sé que aparece en pantalla porque me lo han dicho, pero a mí no me lo lee. Ajá. Entonces ese no parece el fallo. Pero lo bueno que tiene la comunidad de los desarrolladores de la Apple Store es que esta gente está en Twitter, por ejemplo. Y bueno, pues yo puse un tweet que era probando la aplicación tal para esto. Ajá. Y al ratito pues puse el tweet de una pena que esta aplicación no está accesible tal por esto. Ellos lo leyeron y me mandaron un tweet a mí preguntándome que cuál era el problema. Y se lo comenté y me comentaron que lo iban a mirar. Es lo bueno que tiene la gente de las aplicaciones, que suelen tener buena voluntad para hacerlas accesibles. Sí, el problema es, claro, que no lo saben. Pues yo lo entiendo, que claro, tú haces una aplicación y que los botones tú los ves, y bueno, pues se te puede pasar, o incluso que no te lo plantees el etiquetarlos. Pero lo bueno es que yo te lo digo, de mira, ¿te importa hacer esto y tal, que así nosotros podemos hacer esto? Y vamos, por lo que me han comentado, no suele haber nunca ningún problema. No, ya no solamente que se den cuenta, ¿no?, sino que sepan cómo hacerlo, porque realmente tienes que vivirlo para saber cómo hay que hacer las cosas, no solo acordarte de ellas. Y se me ocurre, y la la 11 y no tiene aplicaciones, no, ahora que todo el mundo tiene una aplicación en el iPhone, ¿no han sacado algo especial? Pues mira, si te digo la verdad, no lo sé. No me lo he planteado. Yo creo que no, pues lo sabría. Creo que no, pero no, luego lo miraré, a ver si hay algo. Apúntate de ver. Sí. Tu experiencia positiva, ¿no? Con el iPhone sí. Has mejorado, quiero decir, en el aspecto de accesibilidad realmente es un has mejorado. Totalmente. Yo, vamos, antes no tenía problema. Con mi Nokia iba muy bien y no tenía ningún problema. Era totalmente, yo accedía a todo, sin problema ninguno, a todo. Bueno, a la aplicación de GPS regular, igual que a la del iPhone. La del iPhone tampoco es muy accesible, por ejemplo, esa. Uh-huh. Pero más que la accesibilidad, en la comodidad. Yo llevo ahora un teléfono, tengo mi correo, tengo mi Twitter, tengo mi entretenimiento. Yo tardo todos los días casi una hora en llegar a trabajar y otra en volver. Joder, ya no me aburro en camino. Entonces, pues que si no voy leyendo, mirando el correo, que si no voy mirando el Twitter, que yo qué sé, me entretengo y me gusta y no sé, y yo estoy muy contento con él. Desde luego no me arrepiento para nada. Ajá. ¿Y la App Store en sí es accesible? ¿Tú buscas una aplicación, miras lo que hay, lo haces con total accesibilidad, te enteras de las aplicaciones que salen, de lo que valen, de todo eso? Sí, totalmente. Vamos, yo todavía, ya te digo, ando un poco perdido porque no tengo mucha experiencia. Entonces, de las nuevas aplicaciones y eso, todavía no sé cómo mirarlo. ¿Cuáles están publicadas nuevas? No lo sé. Pero mirar los rankings, por ingresos, por las gratuitas, sí, las de pago, y buscar y todo eso sin problema, eso sí. Mirar las reseñas, poner reseñas, votarlas, eso sí, eso sin problema. Ajá. Descargarlas y todo eso sin problema. ¿Y qué aplicación te falta? Es decir, ¿qué aplicación estás buscando o qué aplicación falta por desarrollar que no está desarrollada? Para mí un lector de RSS que me guste. Seguramente lo hay y no lo he encontrado todavía, ¿eh? No, para mí un buen lector de RSS. Es que el problema que mucha gente utiliza el Google Reader. Ajá. Pero el problema es que Google Reader no es accesible. Uh-huh. Entonces, yo primero tengo que configurar mi Google Reader. Y una vez que lo tenga configurado, sincronizarlo con mi aplicación de RSS de iPhone. Ajá. Pero si yo tengo problemas para configurar mi Google Reader, mal vamos. Sí, sí. Pues ahora que comentamos eso, no sé yo si no he leído hace poco una aplicación por RSS que era totalmente por voz. Tendría que rebuscar, pero me suena que no sé si había salido o lo he leído, estaba en proceso de aprobación y tendré que buscarlo y si lo encuentro te lo mandaré. Pero RSS, claro, hay mucho. Nosotros hemos luchado mucho, sí, ¿verdad, Manolo? Para encontrar algo decente. Sí, sí, bueno, sí, nos ha costado tela de trabajo, sobre todo. O sea, ya no te digo, no hablamos en términos de accesibilidad, que diga, bueno, pues esto está bien puesto. No, de que te encuentres con problemas con, pero o sea, si estos feeds ya los he leído yo, ¿qué coño me está contando? Claro. Y problemas de sincronización, lee un montón de duplicados, lo cual te hace perder mucho tiempo. Claro. Entonces, la búsqueda va a ser complicada, ya te lo digo. Es decir, yo desde la parte de la accesibilidad, que es decir, se me escapa por completo porque no tengo manera de probarla, te digo, a nosotros nos cuesta trabajo. A ti supongo que te costará también. Pues y sí, que pasarás por unas pocas aplicaciones, pero que al final la acabas encontrando. Va por temporada. Ahí, no sé, hubo un momento, digamos, al principio de cuando salió el iPhone y demás, el NetNewWire era un programa que iba perfectamente bien, se sincronizaba con otro programa que había de escritorio de Mac, incluso con un cliente que también tenían para PC, para Windows, y iba todo fantástico y perfecto. Cuando empezó el tema de la sincronización con Google Reader, a partir de ahí ya se fue todo a hacer puñeta. Y ha sido, bueno, pues nada, un sufrimiento hasta encontrar un cliente que verdaderamente funcione bien en iPhone y que sincronice bien. Porque si no, eso, la historia está en que pierdes. O sea, tú te suscribes a noticias para leerlas de una manera más o menos ordenada y controlada, y cuando empiezas a leer las cosas tres veces, te mosquea. Claro. Es que, hombre, perder el tiempo en marcarlas como leídas en el iPhone y luego tener que perderlo en el Google Reader para marcarlo también. Pues, sí, sí. Esa es la historia. Como que no, claro. También tiene. Pero bueno, tiene... Dime. No, que por lo demás, el resto de aplicaciones que he probado, la verdad que, bueno, contentillo. Uh-huh. Contentillo. ¿Y algún juego es posible? ¿Te es posible utilizar algún juego? ¿Has probado alguno? Pues sé que hay uno que se llama Ping Pong, que ese sí que es accesible, pero no lo he probado. Y no he buscado más, la verdad. No soy yo muy jugón. Pero bueno, sí que me gustaría buscar alguno accesible, la verdad. Pero no he buscado mucho. El ping-pong este lo tengo que probar, porque sí que han dicho que está bien, pero no sé exactamente ni cómo va ni cómo es. Vale. ¿Y no tienes una manera de tener una lista, digamos, de aplicaciones accesibles o acudir a alguna página que tengan una lista que te digan esta es accesible, esta no? Tú tienes que ir probando y hacerte una idea por ti mismo. Claro, no hay ningún ranking. Que yo sepa, no. Nosotros hablamos entre la gente que tiene iPhone, que más o menos a través de Twitter pues nos vamos comunicando todos. Y nos vamos comentando, pues esta aplicación es accesible y está muy bien, no sé qué. Y claro, tú vas comentando. Yo siempre, cada vez que pruebo una aplicación, lo pruebo en Twitter. Probando tal aplicación. Y luego digo, bueno, pues es accesible, no es accesible, tiene este problema, tiene este otro problema. Y claro, igual que lo hago yo, lo van haciendo el resto de gente que tiene iPhone. Y bueno, pues más o menos así vamos tirando. Se va avanzando así, sí, sí. Claro. Bueno, y el tema de eBay, que me has dicho que... ¿Haces cositas con eBay? ¿Has probado el del iPhone? Poco. ¿Poco? Poco, he probado poco, todavía. Que no he tenido mucho tiempo, pero sí, algo sí he probado. Y la verdad que yo creo que es bastante manejable. Ajá, ¿es accesible? Yo creo que sí, vamos, por ahora no he tenido ningún problema. Ajá. Para buscar, para identificarme, para ver los artículos, para ver la descripción del artículo y eso, no, en principio por ahora sin problema. No he comprado nada todavía desde el iPhone. Ajá. Pero he estado viendo alguna cosilla aquí atrás y en principio está muy bien, va muy bien, es muy sencillita. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Ya no te pregunto más. Porque te podía preguntar qué compra un tío como tú por eBay. Pero si no has comprado nada, no te pregunto. No he comprado nada en el iPhone. Hace poco compré un par de protectores de pantalla para el iPhone, de estos de los que se pegan en la pantalla. Ajá. Uh-huh. Y... No he comprado mucho, he comprado un par de veces en mi vida, en Ibai, tampoco he comprado mucho. Dos o tres he comprado, no he comprado más. Esos protectores no hacen falta, hombre, eso no se rompe el teléfono. Tengo yo uno aquí que tiene ya para 3 años y es duro el cabrito que, vamos, como el acero. Da igual, me ha costado tanto conseguirlo, que no pase nada. Tengo puesto una funda, una concha por detrás, está durita, y el protector de pantalla. O sea, lo único que sobre que se toca... El teléfono directamente es el botón de inicio. Vale, vale. Bueno, y esa experiencia con el iPhone te hace plantearte un posible paso a Mac. Sí. O no, sí. Sí, sin duda. Yo lo pero tienes, quiero decir, ¿tienes referencia de gente ciega que trabaje en Mac, digamos, desde hace tiempo y que te hayan dicho que realmente la accesibilidad es buena en Apple y que te han impulsado, digamos, a cambiarte? Sí, por eso te digo. Conozco a un par de personas o tres que sí que llevan ya un tiempecillo y ellos están muy contentos. Uh-huh. Y yo estoy un poquito quemado ya de Windows, sinceramente. Me he quemado mucho Windows Vista y me apetece mucho cambiar, la verdad. Lo que pasa es que, bueno... Hay cositas que no es que me tiren para atrás, sino que me frenan un poquito. Pero supongo que las mismas cosas que le frenan a todo el mundo. Digamos, el cambio, ¿no? Sobre todo por el tema de aplicaciones, de programas. Uh-huh. Yo estoy acostumbrado a mis programas en PC y me da un poco de yuyu cambiarme a Mac porque no sé cómo va a reaccionar. Yo te entiendo perfectamente, ¿sabes? Porque yo retrasé todo lo que pude mi paso a Mac por ese miedo, ¿no? Porque yo trabajo en el ordenador todos los días y eso que decían de falta de compatibilidad a mí me hizo retrasar mi paso mucho tiempo, demasiado. Y realmente fue cambiar y darme cuenta que no existe tal problema de compatibilidad y que la biblioteca de aplicaciones en Mac es inmensa y sobre todo es muy barata en muchos casos, ¿no? Y te encuentras de todo. Es evidente que no hay tanto como en PC, pero yo creo que hay más calidad. Hay menos, pero más calidad. Y yo creo que hay de todo. Hay de todo. Quizá no haya 10, 20, 50 aplicaciones para cada cosa. Cierto. Pero tampoco hace falta. Tampoco hace falta, efectivamente. Hombre, que haya una buena es suficiente. Pero muchas veces, o sea, no es que no haya tanta, sino que igual, no sé cómo decirlo, o sea, igual son menos conocidas. Pero, o sea, yo todos los días descubro algo. Es decir, de hecho, estoy suscrito a algún blog en el que todos los días, si no todos los días, cada dos días, presentan una aplicación que no he visto nunca. Es decir, y dice, pues, tío, esto, ¿y cómo es que no lo he visto? O igual esto lleva ya van varias versiones. Es decir, hay mucho soft que se te escapa. También porque muchas veces utilizas las mismas herramientas que te funcionan bien y no las cambias. Y muchas veces igual, pues no sé, igual te falta la curiosidad de decir, bueno, voy a probar esto, voy a instalarlo, a ver qué para qué sirve, para qué no. Si no me gusta, vuelvo a lo que tenía antes. Pero, o sea, en Mac, la idea es de que hay pocas, ¿no? No hay pocas, hay muchas. Cada vez hay más. Lo que pasa es que ahora la tendencia que hay es que parece que los desarrolladores se van moviendo un poco hacia las aplicaciones de iPhone, que parece ser que es donde está la pasta. Pero hay las mismas que puede haber en otro sistema. Hay otra cosa que todavía hace que me, digamos, me frene un poquito, que me espere un poquito, es que al igual que en iPhone sí que tenemos voz en español directamente en el sistema, en Mac no. En Mac la voz que viene con VoiceOver es en inglés. En inglés. Sí, sí. Entonces, cierto, tenemos que comprar la voz aparte. Sí, y la voz todavía no me termina a mí de convencer. Es una voz muy real, la voz humana. Así, vamos. Lo que pasa que, bueno, tiene ciertos saltitos, ciertas formas de entonar las cosas y ciertas pausas que no me termina de convencer. La verdad, parece incomprensible que en el iPhone esté eso implementado en todos los idiomas, digamos, y que en Mac no esté. Me parece incomprensible. Yo, si le pusieran la misma voz que tiene el iPhone al Mac, vamos, sería feliz. Ajá. Que encima es bonita y es parece natural lo que no, la del iPhone es, bueno, está bien, es un poquillo robótica, pero se entiende a la primera perfectamente. A mí no me ha costado para nada, ha tenido algún fallito de pronunciación, algún fallito, la ñ y la m y la n cuesta un poquillo distinguirlas, por lo menos a mí al principio, y no sé, algún otro fallito, pero que bueno, Está muy bien. Está muy bien, muy bien. Lo malo es eso, ¿no? Que los Mac pues vienen con la voz en inglés y que te tienes que gastar pues 100 euros que cuesta la vocecilla en español. Sí. Pero bueno, están ahí luchando a ver si... Ahí mi amigo Jonathan metiendo caña a ver si son capaces de implantarla directamente ya en el sistema. No estaría mal, sería un bonito detalle. Es curioso, porque es algo que a mí me parece incomprensible. ¿Por qué están todos los idiomas? Cuando en Windows no. Tú en Windows compras un sistema operativo en un idioma, ¿no? En Mac es una de las cosas que le distinguen, que están todos los idiomas. ¿Por qué, si están en el iPhone, no hacen ese esfuerzo? Es algo que no me cabe en la cabeza. No sé si es algún tipo de problema de la licencia de la voz con la empresa propietaria de la voz o algo así. Ajá. O sea, que a lo mejor no es un problema de Apple. No sé exactamente cómo va la cosa. ¿Y cómo se llama el programita ese de la voz, por curiosidad? ¿O es ¿Cuál, la que hay que comprar? Sí. Es una voz de una empresa que me parece que es reclutador, que se llama Infobox. Uh-huh. Infobox, sí. Infobox es la empresa que hace las voces. Y hay dos voces en español. Hay tres, perdona. Dos en español, en castellano. Uh-huh. Que son Antonio y María. Ajá. Y una latinoamericana que creo recordar que es Rosa. Ajá. ¿Los mismos del Tontón? Ah, no lo sé. Creo que son los mismos. ¿Ah, sí? Me parece que sí. Vale. Pues nada, no, pero las voces creo que no son iguales. Bueno, no lo sé. Yo no he oído las voces de Antonio y María del Tontón, la verdad, no lo sé. No sé cómo son. Pues casi seguro. ya veré por ahí. Muy bien. ¿Tienes algún, tengo otra curiosidad, algún periférico especial aparte de...? Yo me imaginaba algo distinto. Pensé que no era todo por soft, ¿no? Pensé que tendrías algún periférico especial para casos, no sé, cosas concretas. No tienes nada no enchufas nada a tu PC que sea, digamos, un periférico especialmente diseñado para accesibilidad. Yo no, pero sí que hay mucha gente que trabaja con una línea Braille. Una línea Braille es un cacharrito que lo conectas al ordenador y tiene una línea donde te va escribiendo en Braille donde está el foco del lector de pantalla. Ajá. Entonces tú vas moviéndote con la flecha y igual que te habla, pues justo lo mismo que te dice te aparece en esa línea Braille. Ajá. Entonces la gente que trabaja a lo mejor con tablas o que trabaja con cuestiones matemáticas, con operaciones y tal, o leyendo mucho, pues a ellos les viene muy bien, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo a la hora de, bueno, pues de escribir un documento o lo que sea, pues siempre tienen más idea tocándolo que escuchándolo solamente. Y el teclado que tú usas, nos comentabas, es totalmente igual al que usamos nosotros. Quiero decir, no, tú ya te sitúas donde están las letras y no necesitas ninguna marca especial en el teclado para saber situarte o manos, nada. No, mi portátil es un portátil Samsung normal y corriente. Uh-huh. Y las marcas que busco son las típicas que tienen todos los teclados en la F y la J. Uh-huh. Y nada más, simplemente no... Ya normal, eso lo aprendes desde el principio y ya está. Sí, sí. Ahora tengo que decirte que no escribo bien, o sea, que no escribo cada letra con su dedo, ni muchísimo menos. Ajá. Yo escribo a mi manera. Como todo. Sí, yo creo que sí, que eso es algo que... Sí, sí. Y recibes un mail, por ejemplo, en tu PC te lee directamente el mensaje. Mm. Yo tengo, suelo trabajar con un gestor de correo. Uh-huh. Yo siempre lo he hecho en XP con el Outlook Express, aquí en Vista con el Windows Mail. Es muy fácil para nosotros eso, porque por ejemplo la bandeja de entrada pues tiene la lista de mensajes y con el tabulador yo voy saltando de la lista de mensajes a la vista previa del mensaje. Entonces, claro, yo con mayúsculas con tabulador salto a la vista previa. Lo veo con la flecha y vuelvo atrás con mayúsculas tabulador. Entonces es muy rápido, ¿sabes? Por lo demás se maneja exactamente igual. Con los atascos de teclado, pues, control N para un nuevo mensaje y ese tipo de cosas. Sí, me llamó la atención en los mails que hemos intercambiado la naturalidad, la facilidad. Para mí, quiero decir, era un mail... normal, que de los que recibo todos los días, sin ningún... Y me llamó mucho la atención, ¿no? Ese nivel de integración, ¿no?, que han conseguido de esa manera, porque realmente es asombroso. Yo, para mí, era un mail de los que recibo normalmente y sin ningún cambio y escrito a la perfección y... O sea, me llamó eso la atención. Ten en cuenta que los programas son los mismos que podéis utilizar vosotros. O sea, no hay nada diferente. Lo único que pasa es que yo tengo aquí un señor que me lo lee. Lo que pasa es que nosotros, digamos, lo que nos deja un poco así perplejos cuando le dice, no, yo es que tal, soy ciego, y digo, no sé, yo no, o sea, tampoco me había dado cuenta, es decir, pues, un tío que está por Twitter, que lo sigo, que intercambio algún mensaje, o me leo, o sea, nos leemos mutuamente y demás, y me manda un mail, vale, pues yo qué sé, pues como cualquiera. Sí. Eso es lo bueno que tiene Internet. Es lo bueno que tiene Internet, que Internet ayuda mucho a integrarse a la gente. Entonces, pues, hombre, esto sirve mucho. Por eso, cuando me escribisteis diciendo que si quería participar, pues a mí, joder, me hizo muchísima ilusión porque ya os lo dije, que no es habitual que se hable este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, que alguien se interese por saber cómo funciona, pues... Sí, bueno, no, es súper interesante. Y aprovechando ya esto... ¿Qué es lo que pedirías tú a Internet en general, a los que escriben blogs o los que hacen podcast? ¿Hay algo que se pueda hacer y que no se está haciendo? Expláyate. Para facilitar, porque realmente es una falsa, es una falta de visión lo que tenemos muchas veces, ¿no? Es decir, no mirar a nuestro alrededor lo que ocurre y no ponernos al alcance de los demás, ¿no? Y no ver, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Nos llamó tu atención tu correo, cuando lo vimos, por eso dijimos, anda, pero si es verdad, si hay un mundo inmenso aquí, ¿no? El mundo de la accesibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tú pedirías a toda esta gente que escribe mucho en Internet o que está en las redes sociales? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar todo esto? Yo, sinceramente, creo que lo más importante es el tema de la accesibilidad a las páginas. El concienciarse de que hacer una página accesible no significa hacerla fea, eso es lo más importante. O sea, cuando tú le hablas a alguien de hacer accesible la página, lo primero que te viene a la cabeza es una página en texto, sin fotos, en blanco y negro y cosas así. Es que no tiene nada que ver. Simplemente con que esté bien hecha y cumpliendo estándares, una página con CSS bien hecha, y puedes incorporar la tecnología que tú quieras, siempre que la accesibilices, tú puedes poner todos los vídeos que te dé la gana. Bueno, si quieres poner vídeos, y ponle una audiodescripción, o ponle subtítulos, o yo qué sé, si quieres poner fotos, pues bueno, pues pon textos alternativos. Es simplemente eso. Es que no es tan difícil. Yo, sinceramente, en mi opinión, creo que no es tan difícil. Yo estuve, vamos, hace poco terminé un máster en tecnologías accesibles que hice en la UOC. Y bueno, mi otra profesión, aparte de fisioterapeuta, es el tema de las auditorías de accesibilidad en las páginas web, las consultorías. Ajá. Entonces, pues, interesante. Claro, es que no es tan difícil. Simplemente, pero el problema principal está en la formación. El problema está en que la gente que sale de carrera o que la gente que se pone a hacer un blog, pues es que no lo saben. Claro. No lo piensan, no porque no quieran hacerlas accesibles, sino porque ni siquiera se lo plantean, no lo saben. Si uno se imagina que una persona en su casa, ciega, pues vaya a tener un ordenador y se vaya a meter en tu página. Es que no se lo plantean nunca. Pero una vez que te lo planteas, siendo bloguero o escribiendo o lo que sea, una vez que te lo planteas, ¿hay algún sitio donde tú puedas acudir, donde te den unas pautas o unas normas, unos estándares para seguir? Quiero decir, ¿eso está organizado? ¿Hay alguna asociación de accesibilidad que te diga, para hacer un blog, pues hay que tratar de hacer esto? Lo que nos contabas sencillamente las fotos, ¿no? Ponerle un tag, una descripción a cada foto. Es tan básico como esto. ¿Pero hay algún sitio donde te cuenten todo esto? ¿Está organizado todo esto? Sí, hay un organismo en Internet que es el W3C, donde están recogidas las pautas de accesibilidad. Son, digamos, unas recomendaciones y cómo tienes que hacerlo accesible. Ajá. Entonces, hay mucha normativa, hay mucha documentación que lees. Sí, no. Además, este año pasado salió la nueva versión que da bastante más libertad, ¿no? Y ayuda bastante más a la gente que hace las páginas, hacerla accesible. Ellos lo que te hacen es, pues, explicarte un poco por qué tienes que hacerlo accesible, ¿no? Y cómo. Claro. Entonces, pues, ¿nos recuerdas cómo se...? Vamos a insistir en eso, al que le interese, porque a mí me parece súper interesante. ¿Cómo se llama ese organismo? W3C. Ese es el organismo. Y luego hay otro sitio también, que es el Seminario Iberoamericano de Accesibilidad, que se llama SIDAR. Uh-huh. Esos dos sitios en Internet son los dos sitios de referencia para buscar todo tipo de normativa y todo tipo de información sobre accesibilidad. Ajá. Perfecto. Otra pregunta. ¿De qué manera podemos mejorar un podcast nosotros para hacerlo más accesible? Es decir, a través de tags, de información, ¿cómo? ¿Un podcast? Sí. Hombre, tú ten en cuenta que un podcast es un MP3. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, sí, etiquetándolo bien, poniéndole, bueno, pues el título, el comentario, yo creo que lo hacéis bien. Pues yo en el iTunes veo la reseña y de lo que va cada uno. Eso es porque he escuchado los últimos, los primeros no están tan bien. Entonces es que no me he escuchado los últimos solo, que me los he ido descargando poco a poco. Vale. No, era curiosidad, digo, no sé si también se puede hacer la cosa mejor de cómo se hace, no sé. No, que yo sepa, no, en principio no hay problema. Y lo que decías antes, Filip, de las fotos con los tags, no es añadirle etiqueta a las fotos, sino es... una descripción, ¿no? Exacto. Entonces, yo no sé cómo se hace la página a través de MobileMe, no sé cómo, no tengo ni idea. Concretamente te lo cuento y a ver si nos ayudas en ese sentido. En MobileMe es muy al estilo, o sea, perdón, el iWeb es muy al estilo Apple, y tú estás escribiendo un post, directamente arrastras la foto a tu post y se queda integrada ahí mismo. Entonces, esa foto... que ni de comando, ni nada, ni de... Nada. Entonces, esa foto, pues, lleva el nombre que tú le pongas. Si vamos a hacer un capítulo sobre el iPhone, pues le colgaremos una foto de un iPhone, ¿no? Entonces, me pregunto yo, primero, primera pregunta, no sé si has visto nuestra página web hecha con iWeb y no sé yo el resultado que puede dar con esas herramientas de accesibilidad que tú tienes, porque precisamente iWeb no destaca por el estándar, digamos. Entonces, no sé yo cuál puede ser el resultado. Y además, ¿qué es lo que yo puedo hacer cuando subo esa foto para que tú veas, entre comillas, esa foto, ¿no? No solamente será, entonces, ponerle un nombre descriptivo o qué es lo que tengo que hacer. Hombre, yo ahí ya me pierdo. Ahí ya con iWeb me pierdo. Yo lo que sé es hacerla normalmente. O sea, normalmente el comando para poner una imagen en una web es a través de IMG y lo que lleva es una etiqueta alternativa, sí, que es alt, ¿sí?, el alt típico, y en el alt es donde se escribe el texto alternativo, ajá, que lee el lector de pantalla y el que aparece cuando tú entras en una página sin imágenes. Ajá. Entonces no sé si iWeb tendrá alguna posibilidad de ponerle... Me temo que no, es una prueba que sería interesante. Pero me voy a enterar. Voy a preguntarle a alguna gente a ver si lo saben. Perfecto. Por lo tanto, al que haga un blog en WordPress, por ejemplo, y que en WordPress se tiene acceso al código HTML, perfectamente, exacto, puede poner esa descripción sin ningún problema. Sí, sí, sin ningún problema. Los gestores de contenidos, por ejemplo, yo también trabajo mucho con Drupal, hago paginillas con Drupal, y ellos te permiten ponerle la alternativa a la imagen. Perfecto. Pues es ya un punto importante, me parece importante. O sea, que haces páginas incluso. Tienes... He terminado un curso de Drupal hace un mes. Ajá. Y sí, hago mis pinitos haciendo paginillas. Muy bien. Perfecto, pues, Manolo, ¿alguna pregunta más? Ojiplático me deja este hombre. Todo un pozo de sabiduría. La verdad, sí, la verdad. Qué va, qué va, de eso nada. ¿Y dónde das esos cursos? ¿Hay cursos especiales para invidentes? Qué va. El de Drupal 8 online con una empresa de Canarias. Ah, oh, impresionante. Sí, les mandé un correo porque vi el curso, no me acuerdo si lo vi en la página de Drupal Hispano o me llegó el anuncio, una alerta de Google de esas que había puesto precisamente para encontrar uno, y les mandé un correo para ver si por el curso costaba 500 euros. Y les mandé un correo para preguntarles si habían tenido alguna experiencia o con ciegos o si la plataforma donde lo daban era accesible o qué. Y me dijeron, mira, no he tenido ninguna experiencia, pero yo te doy los datos de la plataforma ahora mismo y con que tiene material de prueba, y entras y lo miras y me lo dices, que yo no lo sé tampoco. Ajá. Bueno, por suerte era bastante manejable y, bueno, tirando de la plataforma, tirando de los apuntes en PDF y tirando de correo, pues la verdad es que se han portado geniales. Han sido 3 meses muy chulos y aprendí un montón. La verdad que es todo un... O sea, no, veo que no te pones ninguna barrera, vamos, que estás abierto a todas estas cosas. Sí, ya te digo, si esto... la gente que lo ve desde fuera piensa que es todo mucho más difícil. Hombre, a ver, hay cosas difíciles, ¿vale? Porque yo me he encontrado con módulos que no he podido usar porque no son accesibles, por ejemplo. O yo me encuentro con páginas todos los días que no puedo entrar porque no son accesibles. O, por ejemplo, instalando el controlador del micrófono de la cámara web para hablar con vosotros esta noche, pues no puedo terminar de usarlo porque no es accesible. Claro. No me ha quedado más remedio que utilizar el iPhone. Pero bueno, si te gustan este tipo de cosas, pues... Intento sacarte las habichuelas como sea, ¿sabes? Es súper interesante. Entonces, ¿podemos sacarte un compromiso de que cuando te pases a Mac vuelvas aquí a hablar con nosotros y nos cuentes realmente, o sea, siendo sincero, si es un cambio positivo, negativo o cómo es, ¿no? El día que, cuando sea. Sí, sí, por supuesto. Yo, para que me pase Mac... tengo que ahorrar. Bueno, primero convencer a mi mujer, eso es lo primero. Y segundo, ahorrar. O sea que me parece que todavía va un poco para largo. Bueno, no tengo prisa y te esperaremos porque nos parece súper interesante. Una charla súper agradable y por mi parte, vamos, súper, súper interesante. Manolo, ¿qué me dices? Nada, yo escucho y a ver si cuando pase a Mac nos regala otra charlita como esta.